Major. As cargas luces rojas, pequeño insensate, y a la máquina de picar carne, allí mismo encontré yo. Su rabioso venido, nuestra piedad del reggaetón, sin acompañar el metal de ellos, con una cuarta y cuatro me cuente yo. ¡Usted! Vamos a ver en mañana es fiesta, y pasado también me digan que no fue, que no puede suceder, que a la máquina de pintar carne encontré yo bien. Exclusivo Omega 98.3. Thank you.